La corrupción gringa se apodera de la ciudad. Muela Morta Junior, a nadie deja hablar. Para Dios antes, su padre muela, hostigaba el condado a cadenazos. Sin perder ni un pedazo de tiempo, empezó a entrenar a cabezazos. Mucha gente decía que la tradición terminaría. Y Muela Morta Junior, el mito iba a seguir. Él siguió los pasos de su antepasado gringo. Entrenaba en su jardín edenal junto a su mayordomo normal. Su pasión boxeador, cabezón su profesión. Bing, bong, bing, bong. Y así mucho tiempo se puso a entrenar. Luchó y luchó hasta no poder más. Su cabeza crecía cada vez más y más, y sus manos achicaban sin poder boxear. Con su furia repelente, su pasado anormal, al mayordomo le pegaba deformándolo más. Y él lo único que pensó es en la destrucción, cultivando una tropa de cabezas infernal. Del cual muy fácil no pudo zafar. Con un poco de dinero lo resolvió, matando al juez, todo el mundo cayó. Entrenaba en su jardín edenal junto a su mayordomo normal. Su pasión boxeador, cabezó su profesión. ¡Te mato! Y en mucho tiempo se puso a entrenar. Luchó y luchó hasta no poder más. Su cabeza crecía cada vez más y más, y sus manos se achicaban sin poder boxear. Con su furia repelente, su pasado normal, el mayordomo le pegaba deformándolo más. Y lo único que pensó es en la destrucción, cultivando una tropa de cabezas infernal. Soy yo.